Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:04 y arrancamos de esta manera una nueva edición del Tren de la Tarde por acá por la Radio del Sur. De esta forma saludamos a todos nuestros usuarios y usuarias que no solamente están sintonizando la 98.5 o la Radio del Sur en toda Venezuela, sino también quienes nos escuchan más allá a través de nuestra plataforma digital www.laradiodelsur.com.be. Como siempre, a nombre de Desiree Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daini Peña en la gerencia general de la Radio del Sur, se encuentra Nelson González en la producción del espacio, Samuel Romero también en la musicalización, en los controles técnicos. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Quien les habla es Darwin Serpa. Estaré con ustedes hasta, bueno, finales de agosto aproximadamente, mientras el señor Alejandro Silva se está tomando unas merecidas vacaciones en este año 2016. Nos cuentan que todavía está su periplo por las costas del Caribe, por allá por Centroamérica. Así que bueno, Alejandro, donde quiera que te encuentres, recuerda que aquí está el espacio todavía bien cuidado y con la buena música, que es una de las preocupaciones. Hoy traemos información, como siempre, actualizada a nivel internacional y la buena música. A ver si me complacen por fin con la música urbana que siempre pedimos acá en el Tren de la Tarde. Pero también vamos a recordar que tenemos una mensajería de texto. 0414-182-8973, se lo repito, 0414-182-8973. Por allí pueden enviar su mensaje desde cualquier teléfono celular. Tenemos arroba la Radio del Sur, que es la cuenta oficial en Twitter, y también tenemos arroba Tren de Tarde. Por allí se pueden comunicar con nosotros. Y de inmediato, entonces, vamos a presentar este recorrido en el Tren de la Tarde. Bueno, comenzamos con el dato noticioso, nuestra primera estación, como siempre, actualizando allí lo que va a suceder en varios países a nivel informativo. La segunda estación vamos a hablar de la nueva marcha de estudiantes chilenos contra la reforma educativa. También hablaremos de, bueno, cómo se está comportando esa situación, qué resultados tiene de esa gran protesta. También hablaremos en México, bueno, el CENTE, los empresarios, ahora chantajean al parar la inversión y también la situación parece que no sigue mejorando en el tema de educación allá en México. En Israel, en la cuarta estación, vamos a hablar acerca de que Israel va a construir un muro subterráneo para rodear Gaza. Esto es lo más reciente que traemos en nuestro tren, sobre todo para esos lados del mundo. Como siempre, buena música y vamos a arrancar en esta primera parte de nuestro programa. Arrancamos de una vez con Amy Winehouse, que recientemente estaba, bueno, conmemorando los 5 años de su partido este año. Un buen documental que ya está en línea, así que lo pueden descargar, donde hablan acerca de la vida y la tragedia de esta gran artista del Reino Unido, y suena por acá por la Radio del Sur. dato noticioso. El dato noticioso. Y vamos calentando entonces la tarde en nuestro tren. Vamos a arrancar. Un muerto y dos heridos deja segundo ataque con cuchillo en Londres. Esta lamentable situación donde unos 300 un gran contingente de uniformados además están investigando esta situación. Y también vamos a conocer cómo May insta a aprovechar las ventajas económicas del Brexit para que nos amplíe la información. Y también vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo y también colaborador de la Radio del Sur, editor de la página marxix.com e integrante de la revista América Socialista, Jorge Martín, con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenido, Jorge. Adelante. Bueno, buenas tardes. Sí, ayer hubo un ataque en la plaza de Russell Square por la noche, aproximadamente a las 10:30 de la noche. Es una plaza bastante céntrica de Londres, con vida nocturna. Y aparentemente un hombre nacido en Noruega atacó con un cuchillo a varias gente que estaban pasando por allí. Resultó muerta una mujer de origen, una turista de Estados Unidos, y por lo menos otras 5 personas resultaron heridas por el ataque. Eso despertó todas las alarmas, porque obviamente en las últimas semanas y en los últimos días ha habido numerosos atentados de origen de terrorismo islámico en toda Europa. Se pensaba que este atentado podía estar relacionado. La persona que lo cometió nació en Noruega y se trasladó a Gran Bretaña cuando tenía 5 años, pero su familia es de origen somalí. Pero finalmente parece ser que la policía, las últimas noticias que hemos podido recabar es que la policía descarta cualquier vínculo con el terrorismo islámico. Sin embargo, pues eso no hace más que resaltar el peligro al que estamos todos sometidos de que pueda haber un atentado de ese tipo. Y en última instancia, esos tipos de atentados van un poco más allá de la locura del fundamentalismo islámico, que es una ideología totalmente reaccionaria, sino que también hay que señalar que este terrorismo islámico ha adquirido más fuerza a raíz de las intervenciones imperialistas de Gran Bretaña, de Estados Unidos, Francia y de otros países imperialistas en la zona de Oriente Medio. Es decir, el llamado Estado Islámico no tenía ninguna fuerza en Irak antes de la guerra de Irak, que empezó en el año 2003, y obviamente no tenía ninguna fuerza tampoco en Siria antes del intento de derrocamiento del presidente sirio Assad, ¿no?, antes del inicio de la guerra civil en Siria. Entonces estos países, los grupos fundamentalistas, han sido utilizados por el imperialismo directamente, como en el caso de Afganistán, o por países aliados del imperialismo como Qatar, Arabia Saudita, Turquía, que es un país miembro de la OTAN, etcétera, etcétera, para avanzar sus intereses políticos en estos países, ¿no? Y la otra cosa a señalar es que en realidad también son las condiciones de vida que tienen gran parte de la población musulmana en los países capitalistas avanzados de Europa, condiciones de desempleo, de marginalización, de racismo y xenofobia, los que pueden empujar a algunos jóvenes a los brazos de esta ideología reaccionaria del fundamentalismo islámico. Por suerte parece ser que este ataque no estaba relacionado, pero en cualquier caso es válido hacer estos puntos más generales. En cuanto a lo que comentaban sobre la situación del Brexit y de las últimas declaraciones de la primer ministra británica Theresa May, en realidad yo creo que esta primer ministra vive en el país de las maravillas, porque no hay ninguna ventaja económica para Gran Bretaña del Brexit. Más bien, en los últimos días, en los últimos 3 días, se han publicado cifras de la tendencia, de las tendencias generales de la economía, tanto del sector de la construcción como en el sector servicios y el sector de la industria. Y los 3 sectores están en caída, ¿no? Es decir, que apunta a una caída de la economía británica de un 0,4% en el próximo trimestre. Es decir, va a haber una recesión económica por la incertidumbre económica que genera el Brexit, el corte de las relaciones económicas con Europa, que es uno de los principales mercados exportadores de Gran Bretaña, y esa crisis económica, lo que el gobierno de Theresa May quiere es que la paguen los trabajadores. Entonces, ya ha anunciado ataques a los derechos sindicales, a los derechos obreros, etcétera, etcétera. Y esta es la situación en la que nos encontramos en realidad, ¿no? No en el país de las maravillas de la señora Theresa May, que dice que hay ventajas económicas del Brexit para las pequeñas y medianas empresas británicas. Eso no es cierto en absoluto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, como siempre, actualizándonos la información desde Europa. Recordemos, Jorge Martín, editor de la página marxix.com, integrante de la revista América Socialista. Continuamos, vamos a continuar este recorrido y ahora vamos a conectarnos con el profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, Miguel Tinker Salas, porque en Estados Unidos, precisamente, el candidato a vicepresidente de los republicanos expresó un fuerte respaldo al presidente de la Cámara Baja, conservadores que están divididos por últimas elecciones de Trump. Nos referimos a el candidato del Partido Republicano, Mike Pence, quien ha dado un fuerte respaldo, entonces, al presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan. Muchísimas gracias, profesor Miguel Tinker Sala, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Profesor, queremos entonces conocer, ¿sí? Perdón. Queremos conocer la situación, ¿cómo cambia el panorama ahora con esta nueva, bueno, información que estamos recibiendo cuando ya no tiene Donald Trump el respaldo de este vicepresidente o el candidato a vicepresidente? Bueno, lo interesante es que el Pence siempre ha sido la llave de guardia del establishment del Partido Republicano, que nunca ha confiado en Donald Trump, o sea que él fue en cierta forma impuesto para asegurar que Trump tuviera un reemplazo para Trump en caso de que hubiese un colapso dentro de la campaña o su mandato, en caso de que llegara a ganar. Y lo que vimos claramente en los últimos tres días es una implosión dentro del propio candidato, donde en vez de enfocarse en temas económicos, temas sociales o incluso del punto de vista de él atacar a Hillary Clinton, se ha pasado hablando sobre la muerte de un veterano que le había entregado de un veterano musulmán que había criticado él y que el padre lo criticó también a él. Vimos también que se pasó el tiempo hablando sobre recibir una medalla que le dio un veterano herido y sobre temas que realmente le han dado una ventaja más grande a Hillary Clinton. O sea, Trump tiene ahorita una desventaja de 10 puntos entre Hillary Clinton y él mismo. Por lo tanto, muchos de los líderes del partido están hablando ya de una posible retiro de su campaña, de un esfuerzo por tratar de o controlarlo o retirarlo. O sea que esa es la clase de nerviosismo que hay dentro del aparato republicano, no por tanto por la pérdida de la presidencia, sino también por la pérdida que implicaría para otros candidatos en el Senado y en el Congreso. Por eso Pence se para, rompe con Trump y apoya al candidato Ryan en una campaña en la cual está él enfrentando también retos dentro del Partido Republicano. Eso implica simplemente lo que hemos dicho anteriormente, que Trump y el establishment del Partido Republicano están ahora en una pie de guerra abiertamente. Además que tienen expectativas con la participación entre algunas declaraciones ofrecidas. Pence calificó a Ryan de como viejo amigo y dice además que es un líder conservador fuerte. O sea, que tienen mucha confianza en este personaje, ¿no? Sí, claro. Y además también ya estamos viendo, como indicaba anteriormente, rupturas muy claras. O sea, hablando de una importante reunión que podría llevarse a cabo entre Newt Gingrich, que fue candidato también a la vicepresidencia, y la familia de Trump para tratar de encarrilar de nuevo a la campaña de Trump, porque muchos de los líderes del Partido Republicano piensan que se ha descarrilado, se ha dejado de enfocarse. Y lo que estamos viendo es el verdadero Trump, una persona mezquina, una persona vengativa, una persona que la razón que no dio el apoyo a Ryan fue porque Ryan inicialmente no le dio el apoyo a él. Es interesante que Trump usó las mismas palabras que Ryan usó cuando indicó que no estaba dispuesto todavía a apoyar a Trump. O sea, una persona muy mezquina, una persona muy vengativa, una persona muy, que no entiende el funcionamiento de un candidato presidencial en este contexto. Pero eso es claramente lo que hemos visto. Lo que sí hay que hacer hincapié es que Trump no es una aberración. Trump es un producto de la cultura política de este país desde los años 80, donde el individualismo, donde el rencor, donde el odio ha sido el principal factor para impulsar la política y para impulsar el voto. Como siempre, profesor, muchísimas gracias por ampliarnos los detalles de cómo se está, además, desarrollando el tema de la ruta electoral en ese país. Era Miguel Tinger Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Pasamos ahora a México. Vamos a acercarnos a México porque, bueno, ahora en este, en esta oportunidad vamos a conocer cómo se encuentra el tema de la seguridad, la violencia. ¿Reforzarán la seguridad en Guanajuato, en México, ante la ola de violencia que se está presentando en ese país? Muchísimas gracias, Nancy. Nancy Flores, periodista de Contralínea, con nosotros hoy en la Radio del Sur. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. En efecto, se han enviado ya 350 agentes de la Policía Federal a este estado de Guanajuato, justamente por lo que comentas, porque ha habido un alza en los crímenes, sobre todo en los homicidios dolosos, y no solamente en Guanajuato. Lamentablemente para la sociedad mexicana, esto es solo una muestra más de uno de los grandes errores de este gobierno, que ha sido pues seguir con esta política de seguridad donde prácticamente lo único que ha generado es justamente este índice delictivo, ¿no? Entonces, bueno, justamente ante esta ola de violencia que ya comentabas, el propio gobierno de la entidad ha solicitado estos refuerzos para ver si con esto se puede contener de alguna manera la violencia que ha desatado sobre todo las pugnas del narcotráfico. Hay que recordar que México, a partir de que se justamente se empieza con toda esta supuesta guerra contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico, lo único que hizo fue generar que más bandas delictivas se dedicaran a este negocio, al grado de que al inicio de este sexenio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio un panorama de que eran al menos 80 cárteles y células y pandillas dedicadas a este negocio ilícito. Nosotros documentamos en Contralínea que eran 89 justamente al inicio de gobierno, y ahora se está hablando de alrededor de unas 45, 50 bandas que aún se dedican a esto. México sigue siendo, por supuesto, uno de los principales proveedores de drogas ilícitas al mercado más grande del mundo, que es justo el país que nos queda al lado, Estados Unidos. Y bueno, en ese sentido, toda esta violencia no ha servido para nada más que para generar víctimas mortales. Tenemos que en el país, entre el sexenio de Calderón y lo que va del de Enrique Peña Nieto, ya habrán más de 150,000 personas que han perdido la vida justamente en este contexto de violencia. Nancy, muchísimas gracias, como siempre, además por esa información. Y era Nancy Flores, periodista de Contralínea, hablándonos, además, ampliando esta información de la situación que se vive en la nación azteca. Y ahora, bueno, nuestro tren toma un giro hacia Austria porque precisamente rechazan negociaciones para incluir a Turquía en la Unión Europea. Precisamente porque el canciller de Austria, Christian Kern, informó que su gobierno está en contra de adherir a Turquía a la Unión Europea, por lo cual pide concluir las conversaciones con la nación otomana. Y bueno, vamos a hablar con Gazi Nasreddini, ex diplomático y analista internacional, experto en temas turcos, para que nos pueda ampliar un poco más la información y pueda orientar también, ilustrar mucho más a nuestra audiencia de la Radio del Sur. Bienvenido. Aló, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Darwin? Muy bien, gracias. Bueno, enterándonos además de esta situación, una noticia además que nos imaginamos que no aporta además muchísimo para la tranquilidad, sobre todo los ciudadanos de esos lados del mundo, ¿no? Ajá. No se escucha, ¿verdad? ¿Aló? Sí, no se escucha. Quisiéramos su lectura en relación a este tema, donde ahora el jefe de gobierno pues pedirá en la próxima reunión de jefes de estados y de gobiernos se culminen esas negociaciones de adhesión. Ah, okay. Bueno, no hay duda que a raíz de la traición que sintió Erdogan por parte de la Unión Europea en no cumplir con los acuerdos que habían concretado en relación a varios temas, especialmente el tema de los refugiados, el financiamiento por parte de la Unión Europea a Turquía por 6 millardos de dólares anuales, millardos de euros anuales, a cambio de retener a los refugiados sirios para que no ingresen a Europa. Además, Erdogan exigía, le pidió a la Unión Europea que otorgaran una supresión de visado para la población turca. Tras el golpe de Estado, que a mi parecer tenía que ver mucho Estados Unidos y Arabia Saudita, el movimiento militar que hubo en Turquía, y la ola, bueno, se dice que este golpe de Estado ya la inteligencia turca lo había anunciado al presidente Erdogan. Erdogan permitió que se llevara a cabo para realizar la limpieza interna que necesitaba para acabar con sus adversarios políticos, inicialmente Fethullah Gülen. Seguido por el golpe de Estado, Erdogan inicia una ola de violación a los derechos humanos, así lo considera la Unión Europea y Estados Unidos, violación a los derechos humanos, detenciones de periodistas, juristas, jueces, opositores. Se estima que en la actualidad hay aproximadamente 33.000 personas detenidas en cárceles y en procesos de juicio en Turquía, además de casi 72.000 personas que fueron destituidos de sus cargos. Entonces la Unión Europea, la posición reflejada ahorita en pedir el ingreso de Turquía a la Unión Europea, y habían pasos previos y anteriores en el cual la Unión Europea incluso está solicitando expulsar a Turquía del Consejo Europeo, porque Turquía es miembro del Consejo Europeo, mas no miembro de la Unión Europea. Entonces ellos están solicitando su expulsión por violación a los derechos humanos y por no cumplir las 72 condiciones relacionadas a reformas económicas y a respeto a los derechos humanos y otorgar mayores libertades a la población, a la oposición. Ahora, lo que está haciendo Erdogan, él no tendría ningún problema. Vemos que se ha aperturado hacia Rusia y hacia Irán, simplemente en una situación para mejorar o implementar su proyecto político interno, que consiste en la islamización de Turquía y acabar con el carácter laico que desde que el fundador de la nueva república turca, Kemal Atatürk, había establecido a comienzos del siglo pasado. Entonces yo creo que Turquía en la actualidad se encuentra en sus peores condiciones, que en el cual los islamistas tienen mayor poder, tienen mayor acceso a las instituciones, incluso a las fuerzas armadas turcas. Vemos que hay ingreso de una manera no orgánica y no institucional de miembros de la hermandad islámica internacional a formar parte, sin pasar por escuelas y academias, a formar parte y ocupar cargos de carácter militares de seguridad dentro de las Fuerzas Armadas turcas. Bueno, agradecemos a Ghazi Nasreddini, ex diplomático y analista internacional, experto en los temas turcos, ampliándonos mucho más esos detalles en relación a ese rechazo a las negociaciones para incluir a Turquía en la Unión Europea. Y de inmediato vamos a hacer una estación emergente, ¿verdad? Porque allí está sucediendo algo bastante delicado. Se da a conocer que Eve Bonojini, bueno, está siendo víctima de una persecución. Pero para que nos amplíe los detalles, nuestro colaborador también de Prensa Latina. De inmediato, entonces, vamos a hacer un contacto con Martín Hackton. Buenas tardes, Martín. Bienvenido. Buenas tardes, Darwin, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio del Sur, de este tren que nos lleva de una capital a otra y de un país conociendo sus realidades. Bueno, sí, como efectivamente tú estabas introduciendo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pues acaba de ordenar la detención de la presidenta de la prestigiosa Asociación Madres de Plaza de Mayo, una entidad histórica de un gran prestigio, no solo en Argentina, sino en toda la región latinoamericana y en el mundo. Ordenó, estoy hablando de Eve de Bonafini, luego de que no se presentara a declarar en la causa por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos. Esto lo voy a explicar un momentico posteriormente. Pero bueno, lo que quería decir que Eve de Bonafini, desde ayer, desde anoche, ya había dicho que ella no iría a declarar en esta causa porque la considera un mamarracho judicial en contra de la organización, en contra de ella, y por haber defendido el proyecto popular y toda la lucha que ha tenido los últimos 12 años por los derechos humanos, por la restitución de los hijos y de los nietos, y también por encontrar el paradero de los más de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El magistrado declaró en rebeldía a Eve de Bonafini y también, por su parte, la mandó a buscar con autoridades en una ambulancia. Es lo último que están transmitiendo los canales, por ejemplo, como el canal Crónica S5N, que lo están dando en vivo. La justicia, además, ordenó el allanamiento de la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en el marco de esta causa denominada Sueños Compartidos, y que en la cual se investiga supuestas irregularidades en la entrega de viviendas. Y es lo que voy a explicar. Los hermanos Schockender, a quienes Eve de Bonafini, como parte de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, le confiaron hace unos cuantos años la custodia, o más bien la ejecución, para la construcción de viviendas dirigidas o dedicadas para ser entregadas entre familias humildes, una cantidad de fondos para este programa. Posteriormente se conoció que estos hermanos Schockender, que también están en este juicio de Sueños Compartidos, o son los principales acusados en este juicio, debo aclarar que Eve de Bonafini no enfrenta ninguna denuncia, sino que ha sido citada como testigo en esta causa, que está dirigida o basada en la acusación contra los hermanos Schockender por haberse defalcado gran cantidad de fondos de los que fueron dedicados a este programa de construcción de viviendas para familias humildes. Un oficial de justicia se presentó también esta tarde en la sede de Plaza de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo con una orden del magistrado Martínez de Giorgi, que tomó la decisión, y cuando llegó allí Eve de Bonafini preguntó: ¿y quién es este Martínez de Giorgi? Que tome la decisión que quiera, yo no tengo ningún problema, lo estoy esperando, y estoy acompañada por mucha gente que tiene miedo a que me vengan a buscar, señaló la prestigiosa luchadora por los derechos humanos en Argentina. Hasta ahora eso es lo que hay. Y bueno, que no podemos llamar un arresto, sino es una retención obligada para llevarla a los tribunales de Comodoro Py, pues está creando un gran sentido de rechazo en gran parte de la población argentina, ya que Eve de Bonafini tiene un prestigio ganado a lo largo de los años en la lucha por los derechos humanos acá en el país y por la búsqueda de sus hijos. Ella perdió, dos de sus hijos fueron asesinados durante la última dictadura, o sea, el terrorismo Estado, que implantaron acá aquella junta cívico-militar. Por otra parte, aunque no es el mismo tema, es otro, en este momento se encuentra en Buenos Aires, acaba de tener una reunión con la canciller Susana Malcorra, y en este momento estaba en la Casa Rosada, reunido con el presidente Mauricio Macri, el secretario norteamericano de Estado, John Kerry, quien vino, según dijo, a fortalecer el diálogo de alto nivel que establecieron Argentina, o sea, los gobiernos de Argentina y de Estados Unidos durante la visita de Barack Obama el pasado marzo. Pero la visita ocurre en medio de esta exacerbada crisis en el Mercosur, principalmente azuzada por Paraguay y Brasil contra el derecho de Venezuela a asumir la presidencia rotativa de este bloque regional, que le pertenece como miembro y según los estatutos normativos de este mecanismo sudamericano, en el cual participan además Uruguay y Argentina. Argentina está promoviendo una presidencia colegiada entre diplomáticos de los miembros, pero con ello al mismo tiempo está dejando afuera a Venezuela la presidencia que le corresponde, la titularidad que le corresponde asumir una vez que Uruguay terminó su mandato, y que le corresponde a Caracas, pues, la presidencia hasta fines de este año. Hoy en Montevideo hay una reunión de expertos y diplomáticos donde van a definir esto, la propuesta argentina. Y Kerry, acá en Buenos Aires, al abordar el tema del Mercosur, pues llamó a que se busque un consenso, pero también apoyó el referendo revocatorio contra el presidente electoralmente y democráticamente electo en Venezuela, Nicolás Maduro. Hasta aquí, si tienes alguna otra pregunta, Darwin. Completa la información, Martín. De verdad que estamos muy atentos a lo que ocurre en Argentina y, como siempre, agradecemos tu participación esta tarde en el Tren de la Tarde, por acá por la Radio del Sur. Bueno, y de esta manera finalizamos este recorrido de nuestro dato noticioso en esta primera parte de el Tren de la Tarde. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:39, vamos a la primera pausa. Y como siempre, les invitamos para que sigan allí conectados en nuestra señal y, por supuesto, en www.laradiodelsur.com.be. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, 2:39. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Gobierno revolucionario, aplasta la corrupción. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Portemos cabeza donde hay gente que lo que ha hecho es achinchorrarse o corromperse. Vamos con todo, pues, con la guillotina de Robespierre. Las empresas públicas, socialistas, estatales, tienen que ser el ejemplo productivo, porque quien produce es una empresa socialista, no produce para enriquecer a una persona, produce para servir a un país. Esa es la superioridad ética y moral del socialismo, el carácter humano del socialismo, que no se produce para enriquecer a una sola persona, sino para enriquecer una patria. Gobierno revolucionario, aplasta la corrupción. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Voces Noticias del Sur. Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. De inmediato, y ahora vamos a conectar nuestra señal con Telesur.

nos podrán poner presas, pero lo que nunca se puede poner preso es el pensamiento, es la idea, es la voluntad y es las ganas de pelear. Nuestros hijos, cuando los hijos de la sociedad, salían cantando las marchas de liberación, las hijas de las madres. Si nos quieren llevar presas, que nos lleven. Aquí estamos, no le tenemos miedo a estos hijos de mi puta. Aquí estamos, no les tenemos miedo, es lo que dijo Eve de Bonafini allí. 2:47 de la tarde, una transmisión que estamos además compartiendo con todos nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Eve de Bonafini, además, ícono de lucha y también de todo lo que han sido los movimientos sociales en Argentina, ícono de las plazas y, por supuesto, de la lucha de las madres y las abuelas de Argentina. En el día de hoy se ha dado una orden de detención contra Eve de Bonafini. Decía ella dentro de este discurso: las madres no tenemos nada que ocultar, que nos allanen todo lo que quieran, no tenemos miedo, decía también. Era enfática al dar este discurso en el día de hoy, que por cierto, además, vamos a recordar, tuvimos a el corresponsal de Prensa Latina hace minutos, no, lo tuvimos hace minutos, estamos recordando además que Martín Hactum comentaba cuál era la situación al respecto. Vamos a estar muy atentos en lo que ocurra, porque con esta señal de Telesur les podemos comentar a nuestros usuarios y usuarias que se encuentra totalmente abarrotada los alrededores donde está Eve de Bonafini dando ese discurso, compartiendo además con movimientos sociales argentinos que están apoyando su discurso. Y bueno, nosotros vamos a estar muy atentos en los próximos minutos de lo que siga, de lo que siga ocurriendo, por supuesto, en Argentina en relación a esta difícil situación contra Eve de Bonafini. Vamos a continuar con más del Tren de la Tarde, nuestra primera estación. Ya quiero irme rápido, vamos con la primera estación. Y nosotros continuamos a esta hora de la tarde, por supuesto, con más información. Vamos ahora sí hacia México. Claro que sí, porque México también está presentando una situación bastante difícil, una situación donde además vamos a compartir con ustedes en el día de hoy todo lo que está ocurriendo al respecto de la CENTE, así mismo, los empresarios que están chantajeando al parar la inversión, porque esta es la información además que tenemos actualizada, pero vamos a compartir con Isabel García, quien es integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE. Así que, Isabel, gracias por estar con nosotros, compartir nuevamente en el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur. ¿Y cuál es la situación? Porque ahora son los empresarios que están siendo noticia en el día de hoy. Bienvenida. Buenas tardes. Ciertamente la información que aparece a través de los medios empresariales, porque así lo hemos catalogado últimamente, o mejor dicho, desde siempre, ahora son los empresarios los quienes pues hacen esta presión al gobierno estatal y federal, que si no resuelven o que si no liberan el tránsito en la ciudad de Oaxaca y a nivel nacional, pues ellos emprenderán su paro. Siempre hemos recibido esa amenaza. Los años que hemos estado en la lucha, siempre han sido los empresarios los que buscan grupos de choque al interior de las movilizaciones, de los plantones que tenemos en el Zócalo capitalino, en el caso de Oaxaca. Sin embargo, nosotros, al ver que los padres de familias, las autoridades civiles, ejidales, están apoyando a este gran movimiento, porque queda claro que no es el gremio magisterial nada más que está luchando para defender su trabajo, sino que es por defender la escuela pública en el país. y poco a poquito las demás organizaciones sociales en defensa de el recurso natural, porque también hemos visto el saqueo de los recursos naturales en nuestro país. Y yo más bien digo que es el temor que tienen los empresarios, que encabeza Mexicanos Primero y todos los demás ricos del mundo y del país, pues es el temor que tienen que logremos como pueblo echar abajo la reforma educativa principalmente y de allí las demás reformas estructurales. Sabemos que han declarado su paro y que quiere decir que también ellos van a luchar. Esperemos que la lucha del pueblo y la lucha de los empresarios ahora pues logre inquietar a los gobiernos federales y estatales para que den solución no nada más a las demandas sociales del magisterio y del pueblo, sino que las demás demandas, porque el paquete de reformas estructurales que quieren implementar a sangre y fuego en el país, pues no es un cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que se vive en México. Nosotros siempre hemos consultado a la base, a pesar de que estamos en receso escolar y que no terminamos bien el ciclo escolar pasado, tenemos un compromiso con nuestros estudiantes y padres de familia. Por eso hemos determinado también continuar con el foro educativo, democrático, que estamos proponiendo. Ahora sí que contrario al modelo educativo que la Secretaría de Educación Pública está proponiendo, nosotros queda claro de que tenemos que trabajar ampliamente con el sector del pueblo magisterial. En ese sentido, yo creo que en México vienen más situaciones, no nada más la lucha del magisterio, los padres de familia, sino que viene más. Entonces, creo que la batalla que estamos dando como pueblo, creo que si todos nos unimos, porque esa es la convocatoria que ha sacado el Magisterio Democrático de todo el país, si nos unimos todos, creo que sí vamos a derrocar a este sistema capitalista que tenemos en México. Pero si así no lo hiciéramos, créanme que va a seguir habiendo injusticia, va a seguir viviendo violencia y demás, lo que ya muchas comunidades estamos sufriendo. Isabel, para finalizar, disculpa, porque también estamos interesados y vamos a recordar que hablamos con Isabel García, integrante de la Comisión Política de Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. Para finalizar, nos gustaría conocer cuánto tiempo ya tiene este conflicto, y hemos leído además en redes sociales, porque le hacemos seguimiento a diario de la situación que ocurre con el sector de la educación en la Nación Azteca, cómo están haciendo con los padres de familia, las organizaciones sociales, precisamente para que no se molesten o esas expresiones que se manifiestan a través de las redes sociales, que no están de acuerdo con el tema del paro, que de repente ahora se les une la situación de los empresarios, para mediar y calmar los ánimos, sobre todo de los más afectados, que están siendo precisamente los estudiantes. Mire, en México es un receso escolar, vacaciones para los estudiantes y receso escolar para los maestros. Precisamente en estos días, días escasos, que tenemos que recibir cursos, diplomados, talleres, diferentes situaciones para emprender un nuevo ciclo escolar. Nosotros sabemos perfectamente nuestra tarea con nuestros padres de familia, la comunicación. Es muy lamentable de que los maestros no puedan ir a todas las comunidades, porque hay muchas comunidades marginadas, porque la lucha central es en la Ciudad de México y en los diferentes estados, como lo es Oaxaca. Nosotros tenemos estos días de bajar a nuestras comunidades a darle información, que decía hace un rato que es muy lamentable que la única información que ellos reciben son de los medios masivos, como es la televisión, como son los periódicos, que no dicen toda la verdad. En ese sentido, creo que es una gran responsabilidad que tenemos los maestros y los padres de familias y autoridades conscientes y que ya comprenden toda esta parte de la lucha social magisterial. Ellos también están apoyando, pero sí es una minoría, o no puedo yo decir una mayoría, de la sociedad que ha comprendido esta situación está a favor de los empresarios. Más bien la falta de comunicación, la falta de la información hacia nuestros pueblos originarios. en ese sentido yo creo que no nos debe de preocupar, porque siempre los empresarios ahora casualmente emprenden este paro, pero no lo hicieron antes de la fecha de la Guelaguetza oficial que tuvieron los dos lunes pasados. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que los empresarios siempre llevan el gane. Cada año que emprendemos una lucha, ellos siempre han negociado con el gobierno sus pérdidas y les han dado una buena tajada de recursos económicos. Entonces, la preocupación de nosotros es precisamente ir y dar la información clara con nuestros padres y familias. En el ciclo escolar que iniciamos va a depender mucho del proyecto democrático que estamos proponiendo para que esta reforma educativa ya no sea una imposición del gobierno federal, sino que sea realmente un proyecto de educación democrática para todo el país. Muchísimas gracias. Con respecto a la masacre de Nochistlán, sigue habiendo la injusticia. Los heridos de Nochistlán hoy están en la Ciudad de México, que nosotros estamos exigiendo la atención médica de ellos y que no se ha dado como tal, como que quieren dejar las cosas como lo que sucedió en Guerrero con los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Bueno, Isabel, bastante información tenemos de verdad para estar actualizados por estos lados del mundo, y seguimos acompañándoles en esa difusión de todo lo que es la información acerca de este conflicto, y ojalá se consiga una pronta solución para el bienestar no solamente de los docentes, sino también para toda la población estudiantil. Muchísimas gracias, Isabel. Sí, buenas tardes. Isabel García, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. 2:58. Y nosotros, en esta parte, vamos a colocar buena música. Vamos a colocar a Julieta Venegas y Los de Abajo, una banda mexicana que nació en 1992 y además fusiona ritmos hispanoamericanos con ska, rock y punk. Y esta banda se ha caracterizado por un sincero compromiso social, lo que los ha llevado a tocar para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, jóvenes en resistencia alternativa, las víctimas de la inundación de Tabasco, los familiares de los presos políticos de Atenco. Y Julieta Venegas, por cierto, esta semana recibe un premio honorífico en su carrera como compositora. También es reconocida junto a otros talentos mexicanos que se han dedicado además a dar y llevar la bandera mexicana por parte del mundo, y no solamente porque es una artista pop, sino porque además ha colaborado con inmensas obras, sobre todo en el aspecto social. Bueno, vamos a escuchar a Julieta acá con Los de Abajo y los de la Radio del Sur disfrutando también. Saliendo por la noche buscándote a ti, en medio de mis sueños. Por eso estoy perdida entre tus piernas, buscando el camino entre la luna y las estrellas. Deambulo de aquí para allá, de aquí, de aquí para allá. No para de doler, volando entre mis sueños no paras de joder. Recuerdo tras recuerdo y un poco de alcohol no son lo suficiente para calmar la situación que me está comiendo, nena, que me mata y me condena, que me está comiendo, nena, y que me mata, me condena, que me mata. ¡Voy!

La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Adentro de la tarde. Y 8, y de inmediato vamos a escuchar palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En los tiempos de la agenda hoy, para recibir a la canciller Holguín y seguir trabajando en la atención de los asuntos bilaterales de nuestra amada Colombia y de nuestra amada Venezuela. Igualmente, bueno, pendiente de todos los asuntos, hablé con Diosdado Cabello. Dice que anda por Valencia en una gran movilización del pueblo carabobeño en apoyo a la gran misión Abastecimiento Soberano y a la revolución. Andamos activados en las relaciones políticas, diplomáticas, en la calle, con el pueblo, siempre trabajando. Y hoy vengo aquí, en esta jornada de trabajo, a que disfrutemos juntos y disfrutemos juntas, hombres y mujeres de la patria. Hay que ver toda la batalla que hemos tenido que dar este año. Y hoy vamos a tener el placer de entregar la vivienda 100.000 del año 2016, la vivienda 1.100.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Qué les parece? ¿Ah? Una verdadera belleza. Y como esto es algo histórico, cada hito que vamos logrando, cada momento, estamos aquí con el camarada Aristóbulo Turis Almeida, vicepresidente ejecutivo, está incorporándose a su primer día de trabajo otra vez en el gobierno revolucionario. Ricardo Molina, vicepresidente del área del socialismo territorial y nuevo ministro de Obras Públicas y Transporte, el antiguo ministro de Infraestructura, y además está con nosotros la camarada Isis Ochoa, ministra de Comuna, camarada, compañera, la primera combatiente, Silvia, siempre en la primera trinchera de la batalla, el ministro de la presidencia, general Salazar, de Irapa, y nuestro camarada, también del oriente del país, de Clarines para el Mundo, Luis José Marcano. Le doy las buenas tardes y voy a convocar a una breve cadena nacional de radio y televisión, porque este es un momento que debe ser visto por toda Venezuela, escuchado, compartido, porque es un día de fiesta. Fiesta de la patria, la gran misión Vivienda Venezuela llega a 1.100.000 viviendas. Cadena, por favor. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Palacio Presidencial, la Casa Presidencial de Miraflores. Hoy, precisamente, como decía, a través de la transmisión de Venezolana de Televisión, vamos a llegar a un hito nuevo, especial, muy especial, porque es el hito marcado en el año 2016 que permite decir estamos resistiendo y estamos venciendo. La vivienda 100.000 de la gran misión Vivienda Venezuela de este año 2016. La vivienda 100.000 del año de la resistencia, de la batalla, de la lucha. Nada debe detenerse, todo debe continuar y debemos, bueno, paso a paso ir dando avances hacia procesos de normalización, hacia procesos de estabilización económica necesaria. Si no fuera por el sistema de las misiones y grandes misiones, que llaman internacionalmente el estado del bienestar socialista, el estado del bienestar de las misiones y grandes misiones que se ha construido en estos 17 años de revolución, que construyó nuestro comandante, lo fundó. Solo en Venezuela existe el modelo de las misiones y grandes misiones. Es el modelo social del socialismo venezolano, socialismo cristiano, profundamente cristiano, del cristianismo original, fundamental, de la solidaridad, del amor, del compartir, del bien común, de la multiplicación de los bienes, de la felicidad. Ese socialismo que fue fundado por nuestro comandante Chávez creó el sistema de las misiones y grandes misiones. ¿Y qué milagro tan grande han hecho las misiones y grandes misiones en esta tierra? A pesar de todas las guerras políticas, petroleras, energéticas, de todo tipo, pues, golpes de Estado, contragolpes, maldades, perversidades, etcétera, etcétera. A pesar de todos los pesares, ha prevalecido el deseo de progreso, el deseo de felicidad y la fuerza de las misiones y grandes misiones. ¿Quién le va a decir, cuando el petróleo se vino, compatriotas, a 20, quiero decirles a ustedes, profesor Aristóbulo, compañero, vuelvo a saludarlo, el nuevo vicepresidente del socialismo territorial, ha vuelto al gobierno, el compañero Ricardo Molina, ahora como ministro de Obras Públicas y Transporte, la compañera Isis Ochoa, ministra de Comuna, la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, doña Cilita, el ministro Salazar de la presidencia, y el ministro Luis José Marcano, compañero Luis José Marcano de Comunicación. Fíjense ustedes, esto ha sido el comportamiento, quiero enseñárselo, del petróleo este año, a todos, estén pendientes todos. Esto no es un problema de Maduro nada más. Todo un asunto nacional e internacional de primer orden. Hemos dado una tremenda batalla por estabilizar. Y este año logramos tener nuestro petróleo, petróleo venezolano, está aquí demoradito, demoradito, mira. Aquí estaba en abril, en $30 el barril, Naguara, cuando estuvo en 130 hace unos años atrás. Y logramos recuperarlo en el mes de junio, llegó a 40 y por ahí lo mantuvimos. Ahorita tuvo una leve caída y ayer el petróleo cerró en 32.50, compatriota, 32.50, el barril. Hoy subió un poquitico a 33.55, perdón, cerró ayer en 32.20, hoy subió a 33.55. Hoy el ministro Eulogio del Pino conversó con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Estamos haciendo las gestiones para, muy, muy en breve, una reunión nuevamente de los países productores exportadores OPEP y los países productores exportadores no OPEP, con Rusia a la cabeza, el mayor país productor de petróleo y exportador no OPEP. ¿Para qué? Para estabilizar hacia 40 y más arriba, 50, 60, el petróleo, ingreso fundamental. Pero fíjense ustedes, gracias a la estructura eficiente, eficaz de uso de recursos, a la estructura constructiva, revolucionaria de la gran misión Vivienda Venezuela, hemos podido mantener el ritmo. Les puedo decir lo siguiente, el año pasado, a esta altura, nosotros habíamos construido y entregado finales de julio 35.933 viviendas. Anoten, compañero Ricardo era ministro todavía, no había salido a la batalla por la Asamblea Nacional. 35.000. Bueno, hoy podemos decir, estamos llegando a la vivienda 100.001. 100.000 más una, bien bonita quien le toque la vivienda una. Quiere decir mucho más del doble, casi tres veces, casi el triple en el año 2016, donde nos tienen una persecución financiera internacional, el imperialismo norteamericano, donde se volvieron locos porque triunfaron en la Asamblea Nacional y se volvieron locos y destruyeron la Asamblea Nacional los factores de la oligarquía ADECA, el viejo ADECAJE, donde los sectores de la burguesía alta parasitaria se volvieron locos también. Ah, pero como la gran misión Vivienda Venezuela la dirige la revolución y es una gran misión socialista, podemos avanzar. Si estuviera en manos del sector privado, como está en manos la distribución de los productos alimentarios y fundamentales, la vivienda, ¿ustedes creen que tuviéramos esta meta de viviendas construidas? ¿Y ustedes creen que ustedes, trabajadores, amas de casa, hombres y mujeres del pueblo, tuvieran derecho a tener una vivienda digna, a precio justo? Díganme ustedes con sinceridad. No. ¿Cuánto le costaría un apartamento de los que hoy vamos a entregar? Por ejemplo, ahorita tenemos la entrega de unos apartamentos en Maturín. Ahí vamos a hacer la entrega del hito 100.000. Un apartamento, dos habitaciones, dos baños, 65 metros cuadrados. Luis José Marcano, ¿cuánto te vendería a ti? O el mercado bachaquero o capitalista. Hay que llamarlo así porque el capitalismo venezolano se bachaquerió. No solo es neoliberal, parásito, sino bachaquero. El capitalismo venezolano y los capitalistas y sus representantes políticos. ¿Cuánto sería un apartamento, Isis? Ustedes que son jóvenes. Tú que tienes 30 años, tú que tienes 30 años y estás esperando un bello niño. ¿Ah? Gestando la vida. Por lo menos 20, 25 millones. ¿Y ustedes tendrían la posibilidad de acceder a un apartamento de 65 metros cuadrados? ¿Qué dicen ustedes, los trabajadores que están aquí? El búho, ¿qué dice el búho? ¿Podría acceder el búho a un apartamento de estas? No, no. Por eso tenemos que fortalecer el Estado, tenemos que fortalecer la revolución, tenemos que fortalecer el poder popular y tenemos que fortalecer las grandes misiones y misiones. Y sobre todo, esta misión milagrosa que creó nuestro amado, inolvidable e inmortal comandante Hugo Chávez Frías. No serán suficientes las veces que le demos las gracias al comandante Hugo Chávez por haber creado la gran misión Vivienda Venezuela. Y aquí vamos, pues, tremendo rumbo, con petróleo a 30. Hoy puedo decir, llego a la vivienda 100.000. Y cuando llegue el 31 de diciembre, ustedes verán, estaremos entregando la vivienda 500.000 a nombre de nuestro pueblo, de nuestro comandante, a la familia 500.000. Ustedes verán, lograremos el milagro este año 2016 también. Y aspiro el próximo año, estamos elevando la apuesta, ¿no? El próximo año tenemos que construir 600.000 viviendas. El año 17, en el año 18 tenemos que construir también un número parecido. ¿Para qué? Para poder lograr año 2019. Yo quiero lograrlo como presidente, llegar a la vivienda 3 millones. Y de ahí la gran misión Vivienda verá hacia el horizonte. 2020, 21, 22, 23, veremos hacia el futuro, hacia el horizonte que se presenta a Venezuela para ver las nuevas metas. Pero la meta de 3 millones de viviendas, récord mundial, lo vamos a lograr. Se los vuelvo a jurar a todo el pueblo de Venezuela, con el poder popular y con la gran misión Vivienda Venezuela, lograremos esa meta. Hoy día de felicidad. Quiero felicitar a la Guardia Nacional Bolivariana, que está cumpliendo 79 años de creada, la nueva Guardia Nacional Bolivariana. Ya estaremos compartiendo dentro de una hora todas las actividades aniversarias y haciendo anuncios en los planes de seguridad, en todos los planes de protección de nuestro pueblo. Así que bueno, vamos a proceder, fíjense ustedes, aquí hay algunos datos importantes que estábamos evaluando, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. Aquí están, fíjense, lo que fue, es y será la gran misión, el histórico. El primer año, 2011, arranque de la gran misión, un país que más o menos construía 40.000 viviendas por año, objetivamente, dentro del mercado capitalista. Vamos a decirlo, porque las viviendas que llamaban de corte popular eran lo que Ramos Alup en su tiempo, y los Ramos Alup de su tiempo, llamaban las cajitas de fósforo, viviendas, soluciones habitacionales. Le ponían cuatro paredes a viviendas de 30 metros cuadrados, la dejaban sin puerta, sin ventana, y la gente tenía que meterse como un rancho, pues, y taparear lo que pudiera taparear, y en el transcurso de los años iban medio construyendo y concluyendo la ventana, las instalaciones internas, la puerta, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver por el país las cajitas de fósforos que aún subsisten por ahí. Comandante Chávez, al llegar a la revolución, con el espíritu del año 99 que ayer recordábamos, dijo, eso se acabó. Ahora la vivienda es un derecho constitucional. El derecho a la vivienda y al hábitat. Aquí está en la Constitución, muy claramente. ¿Eh? Y bueno, mil esfuerzos se hicieron hasta que nació la gran misión Vivienda Venezuela. Aquí está, miren. El primer año, 146 mil. El segundo año, 2012. Año duro para nosotros, porque fue el último año de nuestro comandante como presidente. 200 mil viviendas. El tercer año, que fue el primer año en que yo asumí las riendas, 200 mil viviendas. ¿No? Luego en el año 2014, bueno, ya empezó a bajar el petróleo, fue el año de las guarimbas, 6 meses de ataque violento, de golpe violento contra la democracia. Logramos 126 mil viviendas. Pero hicimos los planes para tirar una remontada duro. Y en el año 2015, el año más duro que habíamos tenido de guerra económica, donde parte del pueblo se confundió y le dio su voto a sus propios enemigos, a sus verdugos, votaron por sus verdugos, yo se los dije en todo el país, están votando por sus verdugos, van a venir a tratar de eliminar la gran misión Vivienda Venezuela y los derechos del pueblo. El año pasado entregamos 326 mil viviendas, récord histórico. Valga la redundancia, en la historia de Venezuela, y creo que per cápita, camarada Ricardo Molina, récord mundial, per cápita. Si sacamos el dato, Ricardo Molina es bueno para esto, sácate algunos daticos de esos que tú de manera misteriosa descubres. Y este año, Aristóbulo, ya llevamos, fíjense ustedes, 100 mil, y con el favor de Dios, la bendición de nuestro Cristo Redentor, y un empujadito, una ayudadita que nos dé el espíritu de Hugo Chávez, nosotros llegaremos a 500 mil viviendas y estableceremos un nuevo récord olímpico de la construcción de viviendas. ¿Para quién? Para el pueblo de Venezuela. De libre acceso al pueblo de Venezuela. Mientras el capitalismo bachaquero construye viviendas o especula por millones de dólares y millones de bolívares para que usted no tenga vivienda, el socialismo y la gran misión Vivienda Venezuela, a paso firme, le va a entregar a usted, señora, señor, compatriota, hombre, mujer, su vivienda. Más temprano que tarde usted tendrá la llave de su apartamento, de su casa, para construir la felicidad de su hogar. Bueno, vamos a Maturín. Le tocó a Maturín el hito 100 mil. El hito 1.100.000, ¿verdad? Vamos a colocar aquí en esta pantalla, si me pueden acompañar las cámaras, aquí en esta pantalla, allá está nuestra gobernadora Yelitza Santaella, me dice que se siente un poco afectada de salud, pero ahí está guapeando. Ah, no, Esther Lugo, vale, no eres tú, Yelitza tenía una gripe, ahí está guapeando. Ahí está nuestro general, camarada y compañero, ministro de Vivienda y Hábitat. Y lo más importante, nuestra Fuerza Armada y el pueblo venezolano. Bueno, yo les voy a dar el pase para que compartamos la felicidad suprema de la vivienda 100.000 del año 2016 y la vivienda 1.100.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante, ministro. Y esta canción se hizo inmortal para nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que hoy se encuentra ya con nuestro Dios bendito y nos manda la bendición. ¡Llámelo, maestro! ¡Llámelo! Buenas tardes, mi comandante en jefe y a toda Venezuela, desde el desarrollo urbanístico La Estancia, parroquia Boquerón, municipio Maturín, en el estado de Monagas. Estamos felices, contentos, porque en el estado de Monagas, junto a nuestra gobernadora, hemos logrado la vivienda 1.100.000. Nada más y nada menos. Pese a las dificultades, la gran misión Vivienda Venezuela, imbatible. Nosotros, como usted lo explicaba, para el año 2015 habíamos logrado la vivienda 100.000 en octubre del mismo año. Llevamos ya 3 meses de ventaja gracias a los trabajadores y las trabajadoras de la gran misión Vivienda Venezuela, que desde acá del estado Monagas le enviamos un fuerte abrazo. Y otro de las cifras récord que llevamos es la entrega de los títulos de propiedad que usted ha ordenado avanzar. Llevamos hasta la presente fecha 46.333 títulos de propiedad urbana y periurbana entregados a nuestro pueblo. Hemos llegado a una cifra histórica: 695.376 títulos de propiedad. Y de vivienda tenemos que informarle a toda Venezuela: 1.100.017 viviendas que hoy se constituyen en hogares de la patria. En el año 2016, como usted lo informó, 100.001 viviendas que hoy se constituyen en familias que han sido reivindicadas y que cuentan hoy con una vivienda digna. Hemos querido comenzar con el grupo Folclore y Etiqueta, que nos ha recibido en el estado Monagas, porque estamos cerca, gobernadora, del hito 50.000, y yo quiero darle a usted el uso de la palabra para que nos diga el avance de la gran misión Vivienda Venezuela en el estado Monagas. Bueno, saludos, presidente. De verdad que lo estábamos esperando aquí en Monagas, tierra de Juana Ramírez, la avanzadora. Y aquí estamos, pues, cumpliendo con el comandante Chávez, su sueño. Ese sueño de ver a la familia venezolana feliz, cuando en el día de hoy estamos entregando en Monagas 810 hogares. Si lo multiplicamos por 5 el núcleo familiar, estamos beneficiando a más de 4.000 familias. En este sector que usted está viendo ahorita, tenemos allí 120 viviendas que serán entregadas a familias de clase media. Usted decía algo importantísimo: una vivienda de esta en el mercado capitalista le estuviesen diciendo a nuestro pueblo que cuesta $50,000, que ellos lo llevan pues a esa moneda, o lo que son 50 millones de bolívares. Hoy podemos decir que esta vivienda hermosa, entregada en esta oportunidad por usted, siguiendo el legado del comandante Eterno, tiene un valor de 6.300.000 bolívares, es decir, para el acceso a nuestro pueblo. Y están en ejecución en el estado Monagas, donde ya llevamos 48.548 viviendas, y están en ejecución más de 16.000 hogares, que de aquí al mes de diciembre, para acompañarlo a usted en su sueño también de cumplir con la vivienda 500.000, a pesar de la situación económica, a pesar de que esa asamblea que está allí pues apátrida ha querido y pretende atentar contra el pueblo. Y nosotros estamos aquí comprometidos con el legado del comandante Chávez, que es el legado del pueblo venezolano, y por eso hoy nuestro ministro nos acompaña en esta entrega de vivienda digna a nuestro pueblo. Mientras ustedes sabotean, la revolución trabaja junto al pueblo para llevar la mayor suma de felicidad, y vamos a vencer, presidente, primeramente Dios y la Virgen del Valle como patrona del Oriente, y el espíritu de nuestro comandante Eterno, que está en cada una de estas viviendas que hoy estamos entregando. Y la voluntad de vencer, mi comandante en jefe, llueve, truene o relampaguee, antes de velar el hito 1.100.000, queremos informar que estas 120 viviendas además cuentan con una cancha deportiva. Hemos observado también un parque infantil para los niños, un centro de reunión para la comuna Roraima, que ya también está acá instalándose en el día de hoy junto con los CLAP. Las instrucciones que usted nos ha dado de acá, de una vez, instituir el socialismo en lo territorial, y celebramos con este hito 1.100.000. El aniversario, el 79 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, que le enviamos nuestro reconocimiento, el abrazo, la unión cívico-militar. Estas casas que estamos entregando hoy son viviendas, hogares de la patria, y con sus instrucciones de venir acá a develar este hermoso hito, acá le hemos colocado una placa como muestra del fiel cumplimiento del legado de nuestro comandante Eterno. Hugo Chávez Frías, la gran misión Vivienda Venezuela, entrega la vivienda 1.100.000 de la mano del presidente Nicolás Maduro Moro, presidente obrero, la gobernadora Yelixia Santaella y lo más importante, el poder popular, para seguir en la construcción de la patria soberana, revolucionaria, socialista, alcanzando la felicidad suprema. Chávez vive, la patria sigue. Desde acá nos vamos a ir, mi comandante, a entregar una de las viviendas a una familia trabajadora, una familia, bueno, donde el cabeza de familia es un mecánico. Antes le voy a dar la palabra a nuestro cantante Elio Zamora, con Tito Tocuyo, Rito Tocuyo, para que nos vayan entonces desde acá hasta la vivienda, que estamos a escasos metros, declamando una canción que han compuesto en honor a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Así es, gracias ministro, gracias gobernadora Yelixa. Para usted Maduro, la muerte del comandante ha sido un golpe muy duro, pero seguimos unidos con pie firme hacia el futuro. Vamos juntos, camarada, tenemos que hacer un muro. Con un gloria al bravo pueblo nos resteamos con Maduro. El pueblo ya despertó, ya no es un pueblo montuno. Tiene una constitución que es un arma, un contramuro. Un grito de libertad que al pueblo da buen auguro. Con la memoria de Chávez nos resteamos con Maduro. Con una guerra económica se afincaron los verdugos. Todo estamos más que claro que bajó el precio del crudo. Pero trabajando el campo con el agro y lo vacuno, gritaremos que esta patria continuará con Maduro. Muchas gracias, Elio. Bueno, gobernador, aquí estamos en la vivienda de Máximo Salazar, Roaxe Espinosa, y nos acompaña nuestro sacerdote, además, la niña de las danzas y cun, con el baile el casabe y la burrita, que ahorita también la vamos a ver. Pero estamos llegando a la vivienda. ¿Cómo estás? A la vivienda de Xiomara, de la vivienda de Máximo Salazar. Gobernador, aquí le traemos la llave en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. La llave con los ojitos de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, vigilante de que la gran misión Vivienda Venezuela está avanzando. Bueno, hermano, para que nos den la bienvenida y nos invites a pasar a tu hogar. Bienvenido a mi hogar, a todos. Una bienvenida revolucionaria. Vamos, lo invito a pasar. Vea el espacio. Esta es la sala. Es una sala bastante cómoda. Tenemos el área de cocina. El área de cocina de aquel lado. Tenemos dos habitaciones con dos baños. Las dos habitaciones bastante cómodas, bastante confortables. La habitación de los niños es bastante confortable, bastante cómoda, muy, muy excelente. La construcción de la vivienda es bastante digna. Es de placa. De verdad que estamos bastante contentos y bastante orgullosos que de la mano del gobierno bolivariano y de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros estemos recibiendo nosotros esta vivienda. Siguiendo el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un comandante, bueno, que lo tenemos en nuestros corazones y que de verdad cuando creó la gran misión Vivienda Venezuela fue destinada a su pueblo, al corazón del pueblo. Una historia hermosa, la tuya, Máximo. Porque cuando estábamos hablando con él, mi comandante, bueno, nosotros le dijimos, mira, Máximo, y ya pagaste el inicial. Son viviendas cómodas, 65 metros, hermosísimas, como la está observando el país. 6.311.000 bolívares. Y de una vez nos contestó Máximo, para que le digas al país cómo hiciste para adquirir tu vivienda. Máximo es mecánico, trabajador, con su esposa, que da clases de contabilidad, Máximo. Bueno, yo fui ahorrando poco a poco y fui reuniendo la plata con mi esposa, mi familia, haciendo sacrificios y eso contando con la esperanza y la fe de que el gobierno bolivariano y Dios nos iba a dar nuestro hogar. Y de verdad que para todas las familias venezolanas tengan fe que esto es una realidad, esto no digamos que como muchos hacen ver que es una maqueta, pues como... Bueno, Máximo, y aquí te traemos cumpliendo instrucciones de nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro Moro, quien es además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy de celebración con nuestra Guardia Nacional. Te traemos además el título de propiedad ya firmado acá, cumpliendo sus instrucciones, haciendo honor a nuestro legado, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el ideólogo de la gran misión Vivienda Venezuela. Te hago entrega de tu documento de propiedad, de las leyes, para que ninguna asamblea de eco burguesa venga con letras chiquitas a cambiarte las condiciones de la vivienda. Máximo ha comprado su vivienda de contado. Máximo, eres un ejemplo de trabajo, gobernadora, para que también nos diga el balance del Estado, las proyecciones son 16 mil que usted tiene en ejecución, 18 de Barrio Nuevo, pero en el 2016 usted no estaba diciendo cuáles son las metas, porque aquí tenemos prácticamente algo inédito en el Estado Monagas. Sí, bueno, aprovechamos para hacerle entrega a Máximo de este diploma que lleva 1,100,000 viviendas construida en revolución, legado del comandante eterno, continuidad de nuestro presidente Nicolás Maduro, y aquí está un ejemplo a seguir en esta familia noble y humilde que fue ahorrando, compra hoy su casa y es una lección de vida. Por eso queremos aprovechar la oportunidad para que todas las mujeres venezolanas, la familia, sigan pues este ejemplo. Y como decíamos, ministro, pues nos quedamos esperando al presidente, pero aquí va nuestro inmenso amor por la revolución. Y bueno, los brazos de los monaguenses siguen abiertos, presidente, igual que sigue pues cada una de las venas abiertas de nuestro río padre, como lo es el Orinoco. Bueno, Roaxe Espinosa, tú también nos tenías un mensaje para aquellas familias que están observando y que hoy estamos diciendo 1,100,000. Pero sí, llueve, truene o relampaguee, serán 1,500,000 al 31 de diciembre del 2016. En el nombre de Dios, claro que sí. De verdad, estamos sumamente contentos y primeramente le damos gracias a Dios por este momento, por este espacio y a este proceso revolucionario liderizado primeramente por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra gobernadora Yelixa Santaella, a usted en especial, ministro, de verdad eternamente agradecido. Y el mensaje pues para aquella familia que está en espera, que no desmayen, que tengan fe y esperanza, porque esto sí es real, sí es real, de verdad. Gracias y bueno, felices, de verdad. Bueno, Roaxe, nos vamos de acá, de tu vivienda, gobernador, y vamos a entregarle ahora el certificado que tenemos de registro del Comité Local de Abastecimiento y también del registro del Consejo Comunal. Para despedir esta jornada, mi comandante en jefe, hermosa, una jornada, lo han extrañado, por acá la señora Xiomara le envió una carta, le haré llegar todo su saludo. La gente acá en Maturín, bueno, felices, porque estas son viviendas que son viviendas reivindicadoras, son viviendas que son, bueno, para el vivir viviendo. Y acá tenemos a Ingrid Madero, que le voy a entregar el título de los CLAP, y a Mariela Mata el certificado para que se registre el Consejo Comunal de Estancia. Pero denle un saludo al país, Ingrid, porque todos los CLAP están pendientes de lo que estamos haciendo nosotros en Maturín. ¡Viva la Revolución Bolivariana! Bienvenidos todos acá. Le damos un caluroso, un saludo revolucionario, patriótico, chavista, cristiano, a todos nuestros camaradas. Y aquí en el CLAP La Estancia, combatiendo con esta guerra económica, pero lo más importante, la producción, la urbanización, La Estancia, los sectores que están aquí, bienvenidos sean. Para adelante. Y que nadie se rinda, porque esto va para rato. Aquí nadie se rinde, aquí la voluntad de vencer intacta cada segundo. Mariela Mata, para que también nos diga, allí se está constituyendo el Consejo Comunal integrado, para que nos diga la comuna Roraima y nos hable ya de una vez. Esto es de inmediato, se llegan, se entrega la vivienda y se instala el Consejo Comunal y el CLAP. Totalmente constituido. Y le damos una bienvenida a los nuevos habitantes de acá en la comunidad La Estancia. Bueno, muchas gracias. Bueno, gobernadora, ya le corresponde a usted despedir esta jornada. Usted estaba extrañando mucho a nuestro presidente. Desde acá, nuestro saludo, nuestro amor con el pueblo de Maturín, que ha estado celebrando desde tempranas horas, y presenta a estas hermosas niñas del grupo del Instituto de Cultura del Estado Monagas. Adelante, las niñas de la patria y la borriquita. Señores, muy buenas tardes, de verdad. patriota del más grande al pequeñito. Por eso voy a pedirles con este verso criollito un aplauso a la misión, que se escuche bien bonito. Que se escuche bien bonito, un aplauso a la misión. Ministro, la bienvenida le damos para esta región, y me le dice a Maduro que comandé el pelotón. Sigue entregando las casas porque es que esta es la misión. Así es que, mi camarita, préstame mucha atención. Con las casas toda esta gente tiene una celebración, y en el estado Monaga los quieren de corazón. Un aplauso para Maduro, que se escucha allá en Japón. Ese aplauso está bonito, le salga del corazón, para recordar Hugo Chávez porque él fue el impulsador, mejor dicho, de parada de todita la misión. Hoy la misión viviente es obra de revolución. Obra de revolución, eso se escuchó bonito. Yo quiero felicitar en esta tarde al ministro, dándole felicidad a este pueblo tan bonito. ¡Viva el estado Monaga y Yelixa, paisanito! Y Yelixa, paisanito, viva el estado Monaga, la Juana, la avanzadora, si es que el pueblo la llama. Hoy baila en la burriquita, estamos viendo a las chamas, y un aplauso, Venezuela, se los pido, camarada. Manifestaciones de amor en toda Venezuela. Hoy son 8 estados que estamos entregando 5.816 nuevas viviendas, hogares de la patria, y 1.207 títulos de propiedad. Con ello hemos llegado metas que son históricas dentro de un contexto que han maniobrado de todo tipo, una guerra económica, bueno, sin piedad contra nuestro pueblo. Por allí la Cámara de la Construcción nos ha pedido que aceleremos, bueno, que no, que dejemos los terrenos, que dejemos sin efecto, que no lo hagamos tan rápido. La respuesta de parte del gobierno bolivariano, siguiendo sus instrucciones, es acelerar los proyectos, acelerar la toma de los terrenos, de los nuevos proyectos, para seguir avanzando en la gran misión Vivienda Venezuela. Para el año 2016 vamos a trabajar, llueve, truene o relampague, el pueblo puede contar. La vivienda, la solución la tiene en un solo modelo, y ese modelo es el socialista, construyendo el socialismo en lo territorial. Con esta jornada hermosa, mi comandante jefe, quiero regresarle el pase, si usted tiene alguna instrucción, alguna pregunta, para desde acá, desde el estado Monaga, le envían cariñosos aplausos, todo el amor desde el oriente del país, y despedimos este pase con 1.100.017 viviendas que hoy se constituyen en hogares de la patria, mi comandante jefe. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! Gracias, gobernadora, querida compañera, hermana, trabajadora incansable, mujer del pueblo, de la calle, igual a nuestro ministro. Un saludo al jefe de la SODI, general Elías Moreno Martínez, y al general Julio Barrios Torres, jefe de la brigada. Saludos a toda la Fuerza Armada, soldados de la patria, de pie, pecho afuera, mirada al horizonte y construyendo con el pueblo siempre. Y a los niños, mira qué belleza, a las niñas, al canto del llano, al canto profundo, al corazón llanero, mira que ahora se va a expandir. En todos lados están los cantantes, las cantantes, bailarines. Ahí está, mira el canto, qué bello, qué bueno suena el canto del llano. En todas estas actividades que tienen que ser fiesta, nosotros tenemos que vivir de fiesta en fiesta, de rumba en rumba. Felices de vivir, de construir, de hacer, de resistir, de luchar. El que lucha feliz solo tiene un destino, la victoria, la grandeza, el derecho al futuro. Así que decreto la rumba permanente, la felicidad permanente en el corazón de los venezolanos y las venezolanas. Somos la alegría, la felicidad y la vida en tremenda lucha contra la mentira, el odio, la maldad. Nosotros somos el amor, como dijo Aguimiro Gabaldón, comandante Aguimiro Gabaldón, comandante revolucionario, en uno de sus escritos, él dijo, también tomando un poco la inspiración de Julio Fusit, en las puertas del patíbulos, Julio Fusit, capturado por los nazis, los fascistas, escribió que mi nombre jamás se vincule a la tristeza. Somos la alegría y la vida, escribió Julius Fusil. horas antes de ser sacado al muro donde fue fusilado por los nazis. Julius Fusi, gran revolucionario. Y yo creo que de ahí vino la inspiración de Aquilmiro Gabaldón cuando dijo: somos el amor, la vida y la alegría en tremenda lucha contra la muerte, contra el odio. Así somos nosotros. Ellos con su odio, con su amargura. Y nosotros con nuestro amor, con nuestro trabajo todos los días. A una gran dificultad, un gran esfuerzo, una gran lucha, una gran sonrisa. Y listo, y para adelante, lo que nosotros tenemos que hacer en medio de este año 2016, que es decisivo, que define los campos de Venezuela y de América Latina. El año 2016, así como el año 1816, hace 200 años, llegó nuestro libertador y volteó el curso de la historia, fundó Colombia y luego recorrió los campos de América para darle libertad a un continente entero. Aquel ciclo virtuoso 1816-1826, ahora nos toca vivirlo a nosotros, 2016-2026, y luego dejar listo para las generaciones futuras el resto de la patria del siglo XXI. Le tocará a los jóvenes, a las más jóvenes que estamos forjando, que estamos formando. Así que mi felicidad, mis felicitaciones al pueblo de Maturín, que ha sido testigo de la vivienda número 100.000 de este año. 1.100.000, el hito 1.100.000 estará allí, para que dentro de 200 años, cuando alguien revise la historia del inicio de la construcción de una nueva civilización, de una nueva sociedad, y revise la historia, encuentre, miren, aquí están los hitos de lo que se construyó nuestros abuelos hace 200 años, y puedan sentirse orgullosos del esfuerzo heroico que hicimos en este tiempo histórico que nos tocó vivir. Bueno, felicidades. Igualmente ahora tenemos un pase al estado Falcón. Fíjense, había un debate aquí, ¿no? Y Luis José Marcano ahí sí le pusieron un precio bachaquero a una casa como esta. Y resulta que el pueblo allá mismo dijo 20 millones no. Una casa como esta la están vendiendo en 50, 60 millones en la calle. ¿Ustedes saben cuánto se la vendemos en la Gran Misión Vivienda Venezuela? Con su cuota inicial, sus comodidades de acuerdo al ingreso. Fíjense, Máximo Salazar es mecánico y su esposa es profesora, los dos están trabajando. Tienen dos niños, uno de 7 años y uno de 1 año. El de 7 años se llama Maxiliamo y el de 1 año se llama Máximo. O sea que el papá se impuso con el nombre, pues, al final. Así pasa, ¿ah? Entonces, Máximo es mecánico, excelente, ¿ah? Y ella profesora. Seguramente darán su cuota inicial, porque ellos tienen dos ingresos. Seguramente en ese hogar el ingreso debe estar entre 80.000 y 100.000 bolívares ahorita. Ustedes saben que siempre nosotros estamos ajustando el ingreso de los trabajadores y garantizando la estabilidad laboral, ¿verdad? Y mira, ahora tienen su vivienda. No tienen que estar pagando alquiler a nadie, caballero. Ya es su vivienda. Y se la vendemos en 6.311.000 bolívares. 6 millones de bolívares para que la paguen en 30 años y tienen su hogar. Pero además tienen espacio para construir adelante, construir atrás, construir para arriba. ¿Ah? Tienen ahora ya su huerto comunitario, su consejo comunal. Ya van a empezar a producir muy bien, compañero ministro. Ya tienen, empezandito, tienen su CLAP, su Comité Local de Abastecimiento y Producción. Así tiene que ser, Consejo Comunal, ¿eh? Me pegó de Oriente, Consejo Comunal y los CLAP. Para, fíjense, ahí estaban, lástima que no lo mostramos, ahí estaban ya los sembradíos, ¿eh? Había maíz ya, ¿no? Excelente, fíjense ustedes, comunidades productivas, ¿no? Familias que comiencen a crear los valores con los cuales se levanten los muchachos. El primer valor de todo, el trabajo. El valor del trabajo, mira, es el mayor anticuerpo, la mayor vacuna al malandraje, al culto a las armas, al ocio, a la vagancia, a la cultura bachaqueril. Quien crece trabajando, profesor, como decía Simón Rodríguez, quien crece trabajando y estudiando, crece con los valores necesarios para ser un hombre de bien, para ser una mujer de bien, para su familia, y un hombre y una mujer útil para la patria. Así que, ahí está. Son dos modelos. El modelo capitalista bachaqueril de los parásitos y de la oligarquía, y el modelo constitucional del socialismo bolivariano. Fíjense ustedes, mientras establecemos contacto ya con Falcón, quiero ver a Falcón en la pantalla. Aquí les voy a leer el artículo 82, compañero, vicepresidente del socialismo territorial, Ricardo Molina. Ayer estuvimos conmemorando 17 años de la Asamblea Nacional Constituyente, su instalación. Aquí está, miren, y el artículo que garantiza el derecho a la vivienda por primera vez en la historia de Venezuela. Miren cómo está redactado, pues. Y ustedes dirán si se ha cumplido, si se está cumpliendo o no. Ustedes lo dirán, pues, desde su corazón, ahí en silencio, en su casa. Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Por el pecho, pues. ¿Ah? Vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Esto hace 17 años, en el espíritu del año 99, era una revolución total. Esto nunca se había escuchado en Venezuela, y menos como un derecho constitucional, jamás. Y decía la derecha, eso nunca se va a hacer, eso es mentira, decía Ramos Alú por allá. Eso no lo va a cumplir Chávez. Un micrófono para don Aristóbulo Turis, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. El de la progresividad. Aquí viene. Que está allí, porque pues es muy importante. Correcto. Entonces, cuando Ramos Alú salía de la campaña para que se votara no contra esta constitución. Vote que no, que la constitución va a implantar el comunismo, decía Ramos Alú. Nosotros le decíamos, la satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas, y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de vivienda.